Buenas tardes, Luciano, un saludo para vos y toda la audiencia. Sí, terminamos el chifo recién a Rosendo, terminamos muy bien para como habíamos arrancado el sábado, era negro y que casi el sábado cargamos todo y nos volvimos para la Madrid, o sea, llegamos a ese punto, pero bueno, habíamos quedado hoy a la noche con una esperanza de tener una caja y bueno, a la mañana del domingo pusimos una caja que nos prestó, finalmente me lo prestó Rubén Golino, una caja y pusimos y anduvimos todo el fin de semana, todo el domingo con esa caja y la verdad que funcionó bien, a no ser las últimas vueltas de la final que empezó a saltar la tercera y por eso tuve que mermar el ritmo de carrera y relegar un puesto con Manuel Arias, pero después todo bien. Uh-huh. La verdad que se terminó muy bien el campeonato. Bueno, se pudo redondear una buena producción y eso que, bueno, por estos inconvenientes prácticamente no se había girado nada el sábado y imagino que se podría haber pulido algún otro detalle quizás. Sí, el sábado giramos 5 o 6 vueltas con una tanda sola. Pudimos dar porque la primera tanda es para de la mañana, di 2 vueltas y se rompió la primera caja. Y después salí a la tanda paga. La tanda paga no salí en la clasificación. Me rompí la segunda caja en la primera tanda de clasificación. Pude meter una sola vuelta con tiempo y después la segunda se rompe. Así que ese tiempo quedó como tiempo de clasificación. Quedamos noveno, muy lejos de la punta, un segundo 9. Porque ya te digo, veníamos cuidando la caja y todo y no podíamos tirar a ningún lado y no habíamos andado arriba en el circuito con el auto, le habíamos hecho una reforma al auto y no habíamos podido probar nada. Y bueno, miré el otro día los tiempos de las finales y en la primera final ya había mandado bien, en la segunda final terminé haciendo 1:10.200, que era más o menos un tiempo lógico, a 5 décimas del tiempo de Paul de Baraco. Uh-huh. Así que hasta el auto estaba, se ve que el auto estaba para el fin de semana y que estaba muy bien para encarar el fin de semana, pero bueno. La mala suerte que nos acompañó en casi todo el año nos siguió acompañando esta fecha también. Bueno, ese inconveniente sobre el final de la tarde del domingo en la caja, bueno, hizo que por ahí Arias te pueda superar. Sí, en la final veníamos viendo, venía mirando que venía con Repetti peleando Arias. Yo digo, bueno, entre los dos se pelean, por ahí podemos hacer un poquito de luz. Yo trataba de hacer lo más rápido posible las vueltas para seguirlo. No sé si seguirlo a Luciano, pero sí mantenerlo en una distancia como para saber si iba muy rápido o no. Uh-huh. Y bueno, faltando 5 vueltas para terminar la final, se empezó a saltar la tercera en el medio del curbón, me quedaba sin tracción y justo Manuel venía pegado conmigo atrás y para que no me pegara o por ahí al quedarse sin tracción en el auto, por ahí me pega sin querer y me iba a hacer un trompo y iba a perder todo lo que venía haciendo, así que me corrí, me abrí y me pasó bien por dentro y ya después me dediqué a correr atrás de él. Pero ya te digo, de ahí en adelante, todas las vueltas, era el curbón con una sola mano y la otra mano teniendo la palanca para que no saltara el cambio. Uh-huh. Así que nos dedicamos a conservar el tercer puesto, que como venía el fin de semana ya era muy bueno. Seguro, bueno. Haciendo un resumen de lo que ha sido el año, que por ahí la irregularidad te ha jugado en contra, pero creo que el auto ha dado un salto de calidad, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha sido, por ejemplo, la temporada anterior. Sí, yo le decía, no sé si le decía a Mauricio en la transmisión de la radio o algún colega que me hacía una nota, le decía yo que lo dividí en todo el año, o sea, en dos cosas, en una parte del motor, que el motor la verdad que desde que empezamos el año hasta que terminamos mejoró muchísimo, estamos ya al nivel de los demás, ya nos medimos los parciales de recta y los tres lo vimos en San Cayetano, que en la recta del auto está al nivel de los demás, o sea, no nos hacen la diferencia que nos hacían antes. Y lo que es el chasis también, el chasis ya mejoraba mucho, le encontramos unos defectitos más ahora con Walter Herling y bueno, me dio una reforma para hacer y la verdad que para esta carrera se vio el salto que pega y la verdad que no se cae, el ritmo del auto es muy bueno y eso es bueno para correr. Después, en el resto, en las que circunstancias de carrera y demás, si tuvimos mala suerte en el año, de las 10 fechas llegamos 4 en las 2 finales, o sea, completamos las 2 finales en 4 fechas nomás. Después en las otras 6, siempre en una paramos, o en alguna fecha hemos parado hasta las 2, y a 2 carreras nos fuimos. O sea, claro. Tuvimos un año bastante bastante complicado para lo que fue el año, y tener el puesto 7 en el campeonato es bueno, porque se ve que la fecha que estuvimos sumamos bastante bien, así que me voy con eso de este año, que fue bastante esquivo para nosotros. Uh-huh, bueno, ¿la idea es poder seguir corriendo el año que viene? Y no hemos pensado nada, pero no sé, hay que juntar todo, hay que ver todo bien y ver qué se hace, pero el auto está, todo armado, terminó todo sano, que es importante, y bueno, hay que ver qué se hace en el que viene, pero como se da todo, viste, que siempre nosotros por ahí, los que andamos arreglados, decimos que no vamos a correr, pero llegado a la fecha siempre hacemos lo imposible, pero no sé, vamos a ver el tema que nada presupuestario, tiene que estar ahí por ahí el tema, y ver también todo el resto, viste, pero la idea sería eso, vamos a ver cómo se va dando la cosa, pero por lo pronto dejar todo listo para arrancar. Está bien. Bueno, Guille, gracias por tu tiempo, y bueno, ojalá que se pueda estar presente también el año que viene. Un abrazo y nos veremos pronto. Bueno, Luciano, gracias por la nota, por acompañarnos siempre en todas las carreras, por estar siempre atento a nosotros, y bueno, déjame agradecerle a la gente de la Madrid, ¿no?, que me da una mano grande a los oficiantes, que son muchos, que me dieron una mano siempre y me dan mano todos los años, y que se molestan ir a las carreras, porque la mayoría está haciendo la carrera, o me pregunta cómo me va, y eso es bueno, o sea, nos hace sentir bien y se hace sentir acompañado, así que dejarme agradecer a ellos, bueno, a Miguel, a Johnny, a Damián, a mi vieja que me acompaña, viste, que hacen el auto y demás, así que ellos están siempre arriba del auto, laburan ellos el fin de semana también, laburaron mucho los chicos, y la verdad que para la comunidad el fin de semana terminar con esos resultados es bueno para mí y para ellos también, así que un saludo a ellos, y bueno, un saludo a toda la gente de la Madrid que se acercó al circuito y se sigue acercando a las carreras, un saludo a todos, y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en el 2020. La palabra de Guillermo Sigorraga, uno de los pilotos lamatritenses que ha competido este año dentro de las categorías mayores del sudeste. Toda la información de las categorías del sudeste está en un solo lugar. Está en un solo lugar. En FM Estación La Tatina. Aceleramos en Circuito 1 con todas las novedades del automovilismo zonal.